buenos días a todas y todos que se asoma esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 23 de febrero de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación se encuentra nuestro queridísimo Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles el Ojitos Bonitos de Alba Ciudad, Luis Yerloyo. ¿Sabes por qué digo los ojitos bonitos? Porque como el monitor está atravesado, lo único que le veo a Luis Yer son los ojos. Y son unos ojos que sonríen muchísimo, expresan mucho, unos ojitos preciosos. Y bueno, y desde aquí, con mucho cariño, apapachos, buenas vibras, bendiciones y amapuches, Enza García para todas y todos ustedes, con la sonora ponceña y este clásico de la música caribeña, Fuego en el 23, y ustedes han estado escuchando a lo largo de nuestra programación en las últimas semanas una promo, ¿no? El 23 Alba Ciudad se pondrá candela, el 23 Alba Ciudad se pondrá candela, y efectivamente está candela, la programación y el estudio también está candela, ¿no? Está calentito el estudio el día de hoy. Y señores, Alba Ciudad se pone candela porque se inicia una nueva programación en la emisora. Se están, bueno, ya se están ejecutando cambios necesarios para presentarles una emisora más cercana a las comunidades, más cercana a usted y dentro de un concepto de cultura bastante incluyente, porque si no existe la actividad humana, la cultura deja de existir. Y está bueno de andar centrando unos que encasillan la cultura en lo que es las bellas artes, otros encasillan la cultura en lo que es el folclore, otros encasillan la cultura en lo que es lo que transmiten los medios de comunicación con esta cultura de Hollywood. Y es verdad, todo eso es cultura, pero también cultura es cómo nos comportamos en el metro, cultura es cómo nos apropiamos de los espacios, cultura es cómo nos organizamos, cultura es cómo pensamos, cómo soñamos y todas esas características de nuestro día a día, nuestro comportamiento, que nos definen como venezolanos, como caraqueños, como latinoamericanos. Y para hablar precisamente de la nueva programación de Alba Ciudad 96.3 FM, pues tenemos a nuestro querido Randolph Borges. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enza? Bueno, gustoso otra vez de estar acá en La Ventana y por supuesto siempre en Alba Ciudad. Uh-huh. Presto a conversar sobre el resultado de este trabajo de semanas, bueno, y alguno de meses, ¿no? De los que ya estamos incorporando a la programación de nuestra emisora, de la emisora de Caracas, una emisora que queremos que cada vez, como tú decías, se esté más cercana a la gente y esté más involucrada con el poder popular. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, Randolph, háblanos de los nuevos programas, que es algo que debemos aclarar, que arranca una serie de programas el día de hoy, pero que se van a ir incorporando en el transcurso de las próximas semanas programas nuevos, ¿no? ¿Cuál es el concepto, Randolph, de la nueva programación? Mira, el vayamos concepto, primero con el concepto de la, sí, la nueva programación. El concepto que se ha armado, en principio quisimos tomar de la sonora ponceña este Fuego en el 23, además es por la fecha, hoy es 23, sí, pero bueno, de febrero, jugando con esa fecha, y llenarla de calor. Llenarla de calor humano, de calor caraqueño, capitalino, aunque está pegando un fresquito, ¿no? En la capital. En las noches pega un frío. Sí, te cuento. Pero, es que eso tiene su explicación científica. Como los cielos están despejados, porque en el día hay un sol radiante, sí, pues al llegar la noche, al no haber nubes que sirvan como de algo que atraviesa, que calienta, pues entonces sube, baja muchísimo la temperatura de la mañana. Esa explicación no la entienden muy bien mis pulmones. Que sí, todavía están con este gripón horrible, ¿no? Ay, ni hablar de los ataques de tos que yo tuve hace una semana. Pero bien, lo que quisimos hacer fue una programación, en efecto, mucho más cercana. El concepto que se ha armado es un concepto de rescatar la radio compañera. La radio que está allí permanentemente mientras desarrollamos cualquier otra actividad en el día. Bueno, rescatamos el concepto de la radio compañera, liberándola de esa forma como lamentablemente algunos radiodifusores han convertido al medio, en una rocola, ¿no? Una rocola a gusto de las disqueras transnacionales, que eso no acompaña, ¿no? El colocar música y música todo el día no es que la radio te acompañe más o menos. Lo que es una gran invasión a los gustos musicales, a la orientación, a deformar los gustos musicales y a imponer una cultura muchas veces ajena a la nuestra a través de diferentes manifestaciones culturales que vienen brindadas, vienen guiadas por la industria del disco. No, no, y lo que son también la imposición de valores, porque muchas veces, porque no todo el tiempo uno va a estar en plan filosófico, reflexionando. No, uno también muchas veces uno le provoca pues relajarse y echar broma y bailar y de repente canciones pegajosas, hacer eje, ajá, ¿qué tal? Provoca. Pero nos encontramos que hay producciones musicales que por debajo cuerda nos van inculcando una serie de antivalores que terminan afectando el desarrollo social, como por ejemplo temas como La Chapa que Vibra, para darte un ejemplo, o muchas bachatas que impulsan el maltrato a la mujer, porque cuando tenemos un Romeo Santos que dice, te vas a casar mañana, pero tú eres mía, y me meto en tu cuarto, y te violo, y tú eres mía, y si abres la boca, le digo a tu marido que tú eres mía, porque yo te abro las piernas, y chácata. Upa. Entonces, señores, entonces tenemos que, ¿no? y esas canciones las tararean niñas pequeñas, niños pequeños. Entonces, oye, que la industria cultural de repente saque, que si el baile de los pajaritos o el acerejé, chévere. Pero ya cuando nos metemos en una supuesta cultura del relax y nos están metiendo antivalores que se traducen en feminicidios, se traducen en embarazo temprano, se traducen en malandraje y viveza criolla, entonces uno dice, bueno, señor, entonces. Sí, por eso cuando hablamos de rescatar ese concepto de la radio compañera, lo que buscamos es brindar información, entretenimiento, esparcimiento, noticias, que la gente requiere, ¿no? Lo que la gente necesita en realidad. En quienes habitamos esta ciudad convulsionada sabemos que nuestra ciudad se maneja por diferentes franjas horarias, ¿no? Está más movida una hora, un poco más lenta otra, la hora del calor, la hora del refrescamiento, la hora en que, bueno, estamos en la oficina o en el trabajo y nos queda escuchar la radio por ahí guilladito. Para todos esos momentos del día, Alba Ciudad ha diseñado esta programación que viene a acompañar a la gente con la información y el entretenimiento y la noticia en cuanto a cultura se refiere, que así lo requiera. Por ejemplo, en la mañanita estamos con Tostado y Colado, que abrieron esta mañana Edinson y Carlos. Un buen programa hicieron esta mañana los muchachos. Y Armando, ¿no? Toda esta idea de la ciudad despertando, de la ciudad saliendo de las sombras, entrando en la claridad, el Tostado y Colado que todos tenemos que tomar en la mañanita. El cafecito sabroso. Ese olor al café que se está colando. Qué mejor despertador que ese. Ese es un buen despertador. Y bueno, ahí también despiertas con la mejor información en cuanto a titulares de prensa. Salir bien informado mientras vas en el trayecto a tu trabajo. Uh-huh. Informado con los titulares. Saber cómo anda el reporte del tráfico. Saber cómo anda el clima. Saber los anuncios clasificados. Incluso que la gente siempre anda buscando o un empleo. Aquí en Caracas que es tan difícil alquilar. Bueno, el alquiler de la vivienda, la pieza y todo esto, ¿no? Pero es importante ir acompañando todo esto a lo largo del día. Con Tostado y Colado lo hicimos en la mañanita. Después viene a las 8 de la mañana la Ruta 963, que ya incorpora los programas de las instituciones del Ministerio de la Cultura con este mismo concepto, pero en el caso específico de la actividad cultural que desarrollan las instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para ello hay dos franjas, una en la mañana y otra en la tarde, que la mañana está denominada así, Ruta 963, trazándonos caminos por las vías de la revolución cultural, y en la tarde está el Tren de la Cultura, que nos invita a transitar y a quedarnos en diferentes estaciones culturales. Son conceptos muy parecidos, pero uno para el público de la mañana y otro para el público de la tarde. Ok, y háblanos de otras novedades, porque también se van a incorporar programas humorísticos, por ejemplo. Cómo no, por ahí viene este jueves. Mire, yo se lo quiero recomendar ampliamente. No solo porque conocemos de dónde nace este proyecto, lo veníamos y tuvimos la ocasión de verlo nacer radiofónicamente allá en Yucay Mundial, Globo Terror Radio, de la mano del buen amigo Emilio Hernández, que tiene esta, este trabajo arduo y muy inteligente en la página web globoterror.com. Bueno, ahora lo traen para Alba Ciudad junto a Mirko Casale, que Mirko Casale es una de las joyas creativas de los compañeros de Vive TV, que se suma al equipo de Globo Terror y vienen este jueves a las 7 de la noche. Yo creo que a los Roberto le vamos a mandar un descanso, ¿no? Ellos tienen el programa humorístico a esa misma hora. Le vamos a dar un descansito porque esto va a arropar en sintonía, sobre todo en la Gran Caracas. El Globo Terror Radio va a estar muy bueno, se los recomendamos. El primer programa va a ser este jueves a las 7 de la noche, no se lo puede perder. Uh-huh. Y bueno, y también vamos a tener, porque tú sabes, esta venía en, cuando venía en la camioneta para acá, para la radio, primero, bueno, tenían un programa de una gran tradición en la radio venezolana que, bueno, yo admiro muchísimo, me parece que es un maestro de la radiodifusión, que es el Sargento Fulchola. Es un programa que tiene muchísimos años en el aire y si hay algo que caracteriza a Juan Manuel La Guardia es que tiene humor. Es un programa, bueno, tiene un equipo como de 20 productores y te mete radionovelas y te mete entrevistas y te mete personajes, o sea, es todo un maestro de la radio. Pero de, y de allí, ¿no? De Fulchola, se pasaron a nuestra emisora hermana, AN Radio, que te pasan una salsa de excelente calidad. Y algo de lo que yo me he dado cuenta, que están haciendo un muy buen trabajo desde el punto de vista ideológico a través de los micros. Están haciendo unos micros políticos bien interesantes y entre salsa, salsa cabilla y salsa cabilla. Entonces, sí, lo que yo le cuestiono un poquito a AN Radio es que deberían hacer más énfasis en la salsa venezolana, que tenemos una de las mejores salsas del mundo. Y eso lo descuidan un poquito. Pero bueno, entre salsa cabilla y salsa cabilla te tenían una locutora analizando noticias, analizando situaciones y de verdad que a través precisamente del entretenimiento, a través del entretenimiento, a través de la música, con cápsulas creativas y noticias, también se va haciendo revolución, se va haciendo conciencia, se va contraatacando en esta guerra mediática que estamos viviendo, ¿no? Nosotros estamos también en ese trabajo, estamos también en esa labor y por supuesto que la salsa es un género que nos caracteriza, ¿no? Nos caracteriza como caribeños y Caracas es una ciudad salsera. Sí. Caracas es una ciudad salsera y también tenemos un programa muy interesante que arranca esta semana sobre ese género. Háblanos sobre él. Mira, la salsa, para nosotros los salseros, me ubico salsero empedernido. La salsa nació en Caracas, de hecho. Mm. El concepto salsa nace en Caracas. Pero el término, más que el concepto, no, el concepto son fusiones de varios ritmos caribeños. Bueno, te añado, el concepto como tal, porque si bien eran una fusión de diferentes ritmos, no había nada que los unificara. Y el concepto salsa surge aquí, en Caracas, de la mano de Fidias Danilo Escalona, y se hizo caraqueño y se internacionalizó con el nombre salsa. A todos esos géneros que iban desde la guaracha, el guaguancó, el son montuno, etcétera, ¿no? Y se quedó salsa. Y aquí llega la salsa nuevamente, es la salsa de acero. José Gregorio Acero, justamente algo de lo que tú nos decías, Enza. Hace falta la difusión de, en este género del talento venezolano. José Gregorio Acero hablaba conmigo en estos días preparando la salida al aire de este programa. Tenemos tremendo salsero. Y José Gregorio Acero me dice que Venezuela es hoy por hoy el mayor país productor de salsa del mundo. Y no salsa de tomates. No, no, estamos, no, hablando, estamos hablando de salsa, de salsa de calidad. Oye, tenemos un Pibo Márquez, un Gerardo Rosales. Bueno, tenemos, que me decía que el año pasado, solo el año pasado, 100 diferentes agrupaciones grabaron disco nuevo. No estamos hablando que hay 100 agrupaciones de salsa venezolana, no. 100 agrupaciones venezolanas grabaron disco nuevo en 2014. Mucho más que lo que se grabó en Puerto Rico, que lo que se grabó en Cuba, en esos mismos géneros musicales. Mucho más que lo que se grabó en Colombia, donde también hay una buena movida salsera. Venezuela hoy por hoy es el país donde más salsa se está haciendo en estos momentos y vaya que hay que darle una tribuna justa para ello. Y José Gregorio Acero llega de lunes a viernes a las 8 de la noche con la salsa de acero. Él lo ha etiquetado de esta manera, la salsa que nos alegra, la salsa brava en su expresión más genuina en Venezuela y en el Caribe. José Gregorio Acero a partir de hoy a las 8 de la noche con la salsa de acero. Y hay dos programas que ya habían sonado por acá y vienen de regreso repotenciados. Uno de ellos, que bueno, que no aguantaron, por eso les dijo, el 23 hacemos un lanzamiento. No, no, no, y salieron antes. Que es el caso de Oye Cómo Va con nuestros queridísimos Osvaldo Rivero y Germán Klein. y también el programa Contraataque, ¿no? Que salen con nuevo horario. ¿Cómo no? Bueno, ambos con nuevo horario. Oye, ¿cómo va? Se pasa a las 5 de la tarde y ustedes lo vienen escuchando durante este par de semanas. Atorados. Pero no pudieron aguantar. No, y hablando con Mango, en realidad la situación lo ameritaba, claro. ¿No? Ya habían vuelto los intentos, los conatos de guarimba en las calles, sigue la desestabilización económica, la guerra económica, y es justo incorporar rápidamente espacios como estos que desmontan cuál es la estrategia opositora para seguir derrumbando las bases del proceso revolucionario, pero también no solo para desmontarla, sino para saber cómo hacer para salirle al paso a la estrategia de ellos. Y oye, cómo va, es un programa que desde Alba Ciudad siempre ha levantado las banderas de la guerrilla comunicacional y de también el saber cómo organizarse para enfrentar las diferentes aventuras de nuestra oposición. Lo mismo hace Contraataque, pero se mudan a un horario ya para el público nocturno. Contraataque va a salir los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Guerrilla comunicacional sigue, imagínate ahora, con estos camaradas que se han ido a formar parte de trincheras revolucionarias comunicacionales también, como el Semanario 4F, donde está dirigiendo Gustavo Villapol, también en diferentes instituciones, están Inair Mansur e Irosba Michinox, y bueno, van a venir lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche también a hacer guerrilla comunicacional desde los espacios de Alba Ciudad con el ya famoso Contraataque. Exacto, es decir que bueno, es una radio compañera que ofrece una gran oferta. Pues bueno, al ser la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, teniendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura 28 instituciones que producen muchísimo, porque aquí se produce, además del trabajo que hace la Misión Cultura, está el trabajo que hace la Fundación Museo Nacional, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Circo, está la Universidad Nacional Experimental de las Artes, y muchas veces ese trabajo se pierde por falta de difusión, porque para los medios de comunicación tradicionales la cultura es considerada noticia blanda, y como es blanda, se omite o no se profundiza o no se trata, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma también, porque a través de la cultura, señores, si la cultura no se mete en el proceso revolucionario, no puede haber una revolución. Para ello, este espacio también que acaba de culminar antes de la ventana, ¿no? ¿A quién no le va a gustar con la voz de terciopelo, así le hemos bautizado a Liz de Ramos, y la producción del Departamento Informativo de Alba Ciudad, que es una revista que nos ayuda a revisar toda esa agenda que a veces desconocemos? Es muy común, lamentablemente común, que vemos eventos producidos por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura o por otras instituciones del Estado Revolucionario que hacen actividades culturales. Y a veces, mira, uno las ve en la calle, 30, 40 personas, porque no se poca entera. Convocatoria, no, porque nadie da esta buena nueva, ¿no? Para la gente que le gusta en términos más católicos, nadie da esta buena nueva de lo que está haciendo la revolución a nivel cultural. Hace falta, y nos hace falta en un ejercicio también de autocrítica aquí en la radio, un espacio donde se difunda qué es lo que está haciendo el Ministerio de la Cultura, pero no solo en lo institucional, sino para que la gente vaya a todos esos eventos, para la que la gente colme los eventos, claro, que son de ellos. Las actividades culturales también que generan las mismas comunidades. ¿Cómo no? Las comunidades organizadas, consejos comunales, las comunas, las unidades de batalla, todo aquel colectivo organizado que tenga a bien generar actividades culturales para sus comunidades, también tienen los espacios abiertos aquí en Alba Ciudad, y de esto se trata también la compenetración, que vendrá en una segunda etapa y pronto, así lo queremos, de la mano del ministro de Reinaldo Iturriza, que estuvo esta mañana acá en la radio dando muchas buenas noticias para el país, para el Ministerio de Cultura y para Alba Ciudad. Bueno, también estaremos pendientes de la adquisición y puesta en marcha de nuevos equipos de radio que tendremos nosotros, bueno, la ocasión de hacer lo que nos toca, irnos a las comunidades, irnos a las barriadas, irnos a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, irnos a donde se haga cultura, como tú decías al principio del espacio, donde se esté haciendo cultura, donde esté un hecho humano que ya se convierta en cultura, ahí tiene que estar Alba Ciudad. Que todo hecho humano es cultura. Es absolutamente todo hecho humano. Hasta la forma en que nos peinamos es cultura, ¿no? Bueno, Randall, y alguien se preguntaría, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se están manejando las líneas de la radio del Ministerio de la Cultura? Había un ministro que como tocaba música tradicional venezolana, entonces era pura música tradicional venezolana y pura descolonización. Y ahora como tenemos un ministro que más urbano y como buen sociólogo, tiene, pues los sociólogos estudian muy bien el fenómeno cultural, desde el punto de vista científico, tiene una visión mucho más amplia y mucho más incluyente de la cultura. Entonces, bueno, entonces ahora viene otro ministro que es sociólogo, entonces ahora salsa, y ahora merengue. Y ahora, entonces, ajá, ¿qué va a pasar con lo que es la música y la cultura, ¿no? La música tradicional venezolana y la cultura venezolana, ¿sí va a dejar de lado, se va a dejar de lado? ¿Desde qué ángulo o cómo se va a tratar? Mira, la cultura venezolana nunca ha sido dejada de lado en Alba Ciudad. Nunca, jamás. Uh-huh. Y es lo primordial. Además, es lo que nos toca. Nosotros tenemos, y quien lo quiera revisar en nuestra página web, está disponible para todo el mundo además, la sección Nuestra Música. Podrán ver el amplio abanico de música que tenemos en nuestro repertorio. Tenemos más de 15.000 temas. Yo creo que ninguna radio en el país se da este lujo. Más de 15.000 temas cargados en nuestro sistema, de los cuales casi el 70% es de música nacional. No, nacional. Pero tradicional, bien nacional. Y al menos, bastante. Y cercano a los 5.000 temas musicales solo de música tradicional venezolana. Eso no solo está en el sistema, esto suena en Alba Ciudad, como dice también nuestro eslogan por allí. Suena todo el tiempo en Alba Ciudad. No se trata de privilegiar a ningún género sobre el otro. Aquí se trata de privilegiar la cultura venezolana por sobre cualquier otra imposición extranjera. Claro, y que aquí, no, y que aquí cabemos todos. Aquí cabemos todos, como dice también el semanario del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el programa de radio de nuestro compañero Iván Padilla. Todos adentro, sí. Todos cabemos. Y todos aportamos. Y en ese espíritu nosotros, bueno, lo dice nuestra declaración de principio en Alba Ciudad, aquí son bienvenidos todos los géneros musicales, todas las formas musicales, le damos prioridad, por supuesto, a lo hecho en casa, a lo nacional, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nuestro deber, nuestra obligación, pero además nuestro gusto, es exponer la música que se hace en Venezuela en cualquier manifestación. Ya hemos referido que para nosotros cultura es todo hecho humano, y todo hecho humano, sea en cuanto a música se refiere, llámese hip hop, salsa, merengue, reggae, ska, rock, bolero, guaguancó, llámese jazz, llámese joropo, llámese calipso, llámese kirpa, galerón. Llámese gaita, llámese galerón, llámese... Todo está en Alba Ciudad porque es hecho en Venezuela y eso es lo que nos importa. Sí, no, y fíjate, algo bien... que es algo que se ha intentado mantener dentro de la emisora a lo largo de estos años, ¿no? Que cuando Alba Ciudad nace como una emisora juvenil, ¿no? Y algunas personas critican de Alba Ciudad, es que no hay un target definido. Pero es que la cultura no es, o sea, la cultura es todo hecho humano e incluye a todos los grupos humanos y a todas las edades. Claro. Entonces, si nosotros, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos enfocamos en un target juvenil, o en un target adulto mayor, o en un target adulto contemporáneo, o un target infantil, estamos dejando por fuera un amplio porcentaje de la población venezolana. Entonces, si hay algo que conserva Alba Ciudad 96.3 FM, es que es una emisora para todo público y para todos los gustos. No estamos segmentados. Y por ello, bueno, queremos mantener esa idea fija en las personas, ¿no? Que nosotros estamos acá difundiendo la cultura venezolana. Y la cultura venezolana no tiene una sola edad, no tiene un rango etario. La cultura venezolana se manifiesta en todas las edades y en todos nuestros gentilicios. Cultura venezolana y también sí, nuestro puesto como latinoamericanos y caribeños. Sí, tenemos que estar conscientes que también que nuestra señal, 96.3 FM, está en la Gran Caracas. Y sí tenemos conciencia también que nos dirigimos a un público que vive, que trabaja, que estudia, que se moviliza en la Gran Caracas. Por ende, también tenemos que atender a los gustos un poco más específicos de esta población, que es la que está dedicada a nuestra programación completamente. Entonces, entendiéndolo así, también buscamos la forma de diversificar todos los gustos musicales, los contenidos de nuestros programas para la gente que nos sintoniza en la Gran Caracas. Bueno, Randall, ya se nos pasó rapidísimo esta media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras complementar a lo que ya hemos conversado? Que extraño la ventana. También, que también, extraño la ventana. Nos hace falta. Pero aquí estamos, en otros puestos de combate, y seguimos haciendo el trabajo que nos han encomendado hacer, y por supuesto extrañando además esa gran audiencia que tiene La Ventana, y en cualquier momento estamos por ahí dando la cara por esta revolución bolivariana que ahora es que le queda por hacer y por recorrer en este gran país. Bueno, son las 10:30 y ya vamos a hacer una pausa con un tema tradicional venezolano que está relacionado con lo que estamos hablando. Florentino Molina, revolución y cultura. Con el respeto a mi pueblo y respeto a mi folclor, yo voy a empinar mi pluma. No me importa que mañana, amenazado de muerte, me cabe en la sepultura. Lo digo porque en el mundo, sin poder evitar un montón de gente ruda, están ciegos y están sordos haciendo el papel de Judas. Apoyados de un imperio, vendían nuestras riquezas con ideologías oscuras, sin importarles que un día nos dieran la arepa pura. Compatriota Florentino, este es un largo camino donde la gota se suda. Yo que soy un campesino, igual que un toro baracino, que ni peleando recula. Mucha gente despertó el día que Chávez salió mostrando su investidura, y el pueblo se convenció que era la vía más segura. Yo estaba en un punto neutro, mas sin embargo que andaba apoyando a mi cultura. Consciente de la gestión de la fiel revolución que ha nacido en la llanura. Y pensando en mi deber, me incliné al cielo pidiéndole a Dios mi ayuda, y me entregó la misión desde allá de las alturas. Y me dijo que lo amargo apareció al separar la dulzura, que al igual eran los tiempos desde la era del Buda. La Venezuela de ahora, pujante y prometedora del libertador a la cuna. Patria grande y soberana, chavista y bolivariana, esa es su mayor fortuna. Llena de fe y optimismo, en manos del socialismo, y muestra su envergadura industrial y petrolera, gigante en agricultura. Eso que dijo Ezequías y el profeta Jeremías, no queda la menor duda. También lo dijo Moisés en las tablas de la ley bajo el cristal de la lluvia. Se cumplen las profecías y cabalmente suceden una por una. Ya es hora de la igualdad, no más mentiras ni burlas. Vamos con el comandante, en este periodo tendrá más envergadura, es único presidente que al pobre le da su ayuda. Misión Robinson fue un éxito, Rivas, Sucre y barrio adentro, en donde el pueblo se cura. Lanceros devuelvan caras con orgullo, se preparan a una profesión futura. Misión Milagro, un acierto, allá va Farruko VI frente a la misión cultura. Así es la revolución, trabajo, amor y ternura. En los cerros de Caracas y en los altos mirandinos ya se trasnocha la luna. También pasa por los Andes anunciando la gran fecha para que la gente acuda a reelegir nuevamente al presidente y lo hagan con una bulla. Ya tenemos 10 millones y faltan los que se suman. Haremos una gran marcha a donde suene la arpa y la cuerda pura. Con cuatro bajos y maracas formaremos la gran rumba. La Ventana,

nadie. La culpa, la culpa. Échame la culpa de lo que pasé. Échame mi la culpa. 10:41, regresamos a la ventana escuchando al dúo cubano Buena Fe y este tema. Excelente tema, la culpa. ¿Y por qué abrimos con la culpa? Porque, bueno, tenemos que, y eso es muy usanza de la oposición venezolana, cuando meten la pata, la culpa no la tiene nadie, no asumen sus responsabilidades. Entonces ahí tenemos que hubo un plan llamado La Salida, donde hubo acciones terroristas que le costaron la vida a 43 venezolanos, que crearon graves secuelas económicas, grandes daños económicos a la nación, además de graves secuelas psicológicas en la población venezolana. Se violaron los derechos de personas de la tercera edad, de niños, de personas con discapacidad, personas enfermas que no podían llegar a los hospitales por culpa de un grupo, por culpa de grupúsculos terroristas financiados por el Departamento de Estado y por el narcotráfico colombiano a través de un canal llamado Antonio Ledesma. Recordemos que está preso el señor Loren Gómez Salé, que lo mandó Santos Mira rapidito para Venezuela, para que vieran la catadura moral de este tipo, donde se comprueba, se demuestra que tenía planificadas acciones terroristas, bombas, atentados con bombas y atentados paramilitares, y dice abiertamente que el gran apoyo que ellos tenían en estos campamentos, el gran apoyo para estas acciones, es nada más y nada menos que el señor Antonio Ledesma. Antonio Ledesma nunca se responsabilizó por las violaciones a los derechos humanos durante su gestión en la Cuarta República, y mucho menos se ha responsabilizado de su apoyo a los ataques terroristas, porque ha habido hasta un terrorismo psicológico hacia los venezolanos y las venezolanas. Pues sencillamente es una mansa paloma, un blanco corderito, y resulta que ahora las guarimbas y La Salida son huérfanos. La culpa no la tiene nadie, no la tiene Ledesma, no la tiene María Corina, no la tiene Leopoldo López, y tienen toda una maquinaria mediática internacional que trata de colocarlos pues como unos corderitos, como unos señores inocentes, y tratan de ver a Venezuela desde 20.000 perspectivas, ¿no? Desde 20.000 formas, como un Estado forajido, un narcoestado, una dictadura donde se violan los derechos humanos. Eso también ocurría con el presidente Hugo Chávez, este juego de la derecha. Pero en los últimos 2 años, porque si hay algo que tiene el Departamento de Estado, que está desesperado, pues se están fundamentando en que el comandante Hugo Chávez no se encuentra con nosotros físicamente, y piensan que el presidente Nicolás Maduro es fácil de derrocar. Lo que no se han dado cuenta es de que, a pesar de la viveza criolla que tanto daño le ha hecho a la patria, a pesar de eso, el pueblo venezolano no es el mismo de hace 20 años, no es el mismo de hace 16 años. Es un pueblo más maduro, es un pueblo más consciente. Fíjense ustedes que una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, de todos modos, bueno, les decimos que igual la participación está abierta. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y están activas las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Una de las cosas que denunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer es que la derecha pretende imponer la impunidad con chantajes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció ayer que la derecha venezolana pretende imponer la impunidad oligárquica utilizando mentiras y chantajes mediáticos. Nos quieren imponer con la mentira y el chantaje mediático la impunidad oligárquica que siempre disfrutaron para saquear la patria. Pero ahora se impondrá la justicia con soberanía absoluta. La fiscalía y los tribunales deben actuar en defensa de la paz y la constitución, escribió el primer mandatario en @ Nicolás Maduro. Dijo que la derecha maltrecha calla frente al atentado golpista que ha denunciado y que está desmantelado. Esta derecha que guarda un silencio lleno de complicidad y que pretende la impunidad de los políticos que toman atajos golpistas amparados en nuestras libertades constitucionales. Meten en sus conjuras a militares con apoyo gringo y luego los abandonan a su suerte. Y nada más dan la cara por sus figuras políticas, agregó el jefe de Estado. Al tiempo que ratificó que en el país se impondrán la paz y la justicia con soberanía absoluta. Deben saber, señores pelucones y oligarcas, se acabó el juego de la doble banda. El que siga por los atajos terminará en manos de la justicia. Ya basta de tanta guerra contra el pueblo. Defenderé y protegeré a nuestra patria con firmeza absoluta. Chillen los gringos o no chillen, escribió el presidente Nicolás Maduro. Pero fíjense ustedes, yo pienso que uno también debemos reconocer nuestros propios errores desde el punto de vista mediático. Hay que abrir un debate. Pero por lo menos lo que fue el caso de Antonio Ledezma. Antonio Ledezma se le detiene y hay una cadena nacional. ¿Cómo nos enteramos los venezolanos y las venezolanas que habían detenido a Antonio Ledezma? Por Alberto Federico Ravel y Lilian Tintori manipulando y echando el cuento a su manera. Y en ningún momento hubo un vocero oficial. Un vocero oficial que contrarrestara eso. Está el presidente Nicolás Maduro en una cadena. A lo mejor si el presidente Nicolás Maduro da la noticia empezando la cadena, pues quizás lo hicieron previendo que no hubiera, o sea, que se pudiera generar algún tipo de cacerolazo masivo, como hubo pequeños cacerolazos, o algún tipo de disturbio. Quizás lo podemos entender. Pero ¿por qué no dio la versión oficial de manera oportuna ahora yo no me acuerdo si es ministro o ministra. La ministra del Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. O el director del SEBIN. O el mismo Diosdado Cabello. Pero no, en realidad el vocero competente, la autoridad competente. Hemos detenido al señor Antonio Ledezma y pácata. Y haberle tomado fotos a la detención. Menos mal que salieron las imágenes de las cámaras de seguridad, donde salvo la intimidación, porque un montón de SEBINES con casco intimida, pero eso no es una violación a los derechos humanos. Pero afortunadamente en esos videos se ve que es mentira que al señor Antonio Ledezma se le hayan violado sus derechos humanos. Pero en el Twitter se volvieron locos la Lilian Tintori y el Alberto Federico Ravel, y no hubo ni un solo vocero oficial que lanzara la información con fotos y con pruebas. Si a Vivanco se le expulsó del país y quedó ante las cámaras que se le respetaron sus derechos humanos, que se le trató con educación y lo seguimos desde el hotel hasta que se montó en el avioncito, no pudieron haber tomado en las mismas medidas para la detención del señor Ledezma. O por lo menos, por logística. No, porque si veían gente con cámaras, entonces los otros iban a salir corriendo. X. Pero no era oportuno que en aquel momento la ministra Carmen Meléndez hubiera anunciado a través de las redes, por lo menos, ya que había una cadena nacional, de la detención de Antonio Ledezma para andarles tumbando el escándalo que estos señores armaron. Entonces, señores, información veraz y oportuna. Y ahí, con Antonio Ledezma, a lo que es el Estado, porque estamos hablando de las vocerías oficiales, y los medios del Estado no pueden transmitir algo que no está avalado por un vocero oficial. En lo que se refiere a ese punto, no hubo oportunidad de la información y nos dejamos meter el dedo en la boca. Son las 10:49 minutos, tenemos llamada, buenos días. Bien, ¿cómo está? Hola, Alvarina, ¿cómo andas? Bueno, aquí mira, vengo llegando al trabajo, una cola aquí en Baruta. Sí, porque trancaron Baruta, tengo entendido. Autorizado. Me tocó venirme de la Trinidad a Baruta, pillé. Esto no lo dice. Los dice que yo agarro, trancaba la bomba del Peñón. Otra cosa que te iba a decir respecto a lo de Colombia, el señor Santos está preocupado por la vida de Ledezma. ¿Por qué no saca las bases militares que tiene allá? Uh-huh. Que violan, matan, no hacen nada. ¿Por qué no manda al que mata a Robert? ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el diablo de Santos. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué no está preocupado por los viejitos que... Yo te lo digo con propiedad, con los viejitos que se quedan en la calle, no tienen dónde dormir, no tienen cómo comer. Mira, muchas veces se montan en los autobuses que pueden no pueden montar y los choferes los bajan porque no tienen el pasaje completo. Y yo muchas veces me he guindado allá. Y ella me dice, bueno, vamos, tengo que estar en Venezuela. No, pero es que es cosa de humanidad. Uh-huh. Eso es lo que tiene que estar pendiente el malandro de Santos. Bueno, chao, pues. Bueno, un abrazo grande, Alvarina. Bueno. Nos escribe Davis a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice, Baruta trancada por líneas de transporte público, inseguridad reinante, y el alcalde, @GerardoBlight, visitando presos, hablando babosadas. Y Polibaruta, dedicación exclusiva a cuidar locales de árabes y portugueses. La princesa de @GerardoBlight no aparece, inepto, dice Omar Ratis. @GerardoBlight, este beta para evitar protestas de otros sectores por estudiantes asesinados. ¿Dónde está la Guardia Nacional Bolivariana? Dice, ojo, estudiantes asesinados. Hay que dejarlo bien claro, que este fin de semana habían unos estudiantes en una marcha opositora. Esos estudiantes desaparecieron y fueron encontrados ejecutados en Catia. No fue la Policía Nacional Bolivariana, ellos fueron los que lo encontraron. A grupos paramilitares, recordemos que ellos necesitan muerticos para activar guarimbas. No, bueno, las investigaciones dirán, pero todo parece indicar que fue AMPA. Fue AMPA, fueron grupos de sicarios, de paramilitares, quienes están detrás del asesinato de estos estudiantes que trataron de achacárselo a las cuerpos, a los cuerpos de seguridad del Estado y no han podido. ¿No? Entonces, hay que estar atentos porque cuando un animal salvaje está acorralado, se pone más bravo todavía. Pero hay que recordarlo, está acorralado. El equipo gana, señores. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Sí, hola. Buenos días, cámara, es Francis, ¿cómo estás? Hola, chévere, Francis. Mira, completamente de acuerdo contigo con relación que seguimos teniendo un tiro en el ala con la información. Sí. Fíjate tú que ellos quisieron, en primer lugar, empezaron a decir de que era una detención viciada. Entonces, yo tengo entendido de que la fiscalía tiene un equipo de prensa. El TCJ no sé si lo tiene. Entonces no podemos seguir en la misma guachafita que se hacía cuando el comandante Chávez. Todo el trabajo se lo dejábamos al comandante. Sí. O sea, es un llamado de atención. Y con relación a los estudiantes, mira, ayer hicieron fiesta con eso porque ellos viven de eso, de la muerte. Y es un llamado a las madres que no permitan que sus hijos participen en ese tipo de situación como las guarimbas, porque están poniendo a sus hijos de carne de cañón. Recordemos lo que pasó el 11 de abril, quienes pusieron los francotiradores. Y en este momento la excusa para ellos es un muerto. ¿Y qué cosa más sensible que la muerte de un joven? No, y que trataron de achacárselo a los cuerpos de seguridad y no pudieron. Bueno, sí. Y fíjate tú que en las redes sociales están utilizando eso para la llamada a un paro. Exacto. Y ellos piensan que el venezolano, me disculpa la expresión, es pendejo, que nos hacemos el harakiri. No, señores. Así que rodilla en tierra y pila a todo el mundo. Los quiero mucho y hasta la victoria. También, siempre. Hasta la victoria siempre, Francis. Un abrazo grande. Mira, algo que también, Francis, se te pasó por algo alto. Recordemos lo de la Plaza Altamira. La masacre de la Plaza Altamira, lo de Joao Gubella. Y recordemos los soldados asesinados que apoyaban a los de la Plaza Altamira y los generales los mandaron a matar. Que si no es porque una de las novias de los muchachos sobrevivió y echó el cuento de lo que pasó, esos muertos se los hubieran achacado al gobierno para seguir calentando la calle. No es la primera vez que la oposición mata a su gente. No es la primera vez. La derecha es experta en falsos positivos. Y con este par de estudiantes, todo parece indicar, porque quien tiene la última palabra son las instituciones, los investigadores, pero todo parece indicar que esto es un falso positivo. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás, Elsa? Hola, ¿quién es? Es Gustavo Villapol. Épale, Gustavo, ¿qué más? ¿Cómo está todo? Bueno, bien, vale. Lo llamo para felicitarlo por el relanzamiento, está muy buena la programación, estoy desde tempranito escuchándolo. Ah, bueno, chévere, bienvenido, Gustavo, que nos hacían falta. Arrancan hoy, ¿no? Sí, hoy arrancamos. A las 9. Genial. Arranca la guerrilla mediática otra vez. Así es. ya los extrañábamos nosotros también, y bueno, felicitaciones por ese relanzamiento al ministro, a Randall, a la Asamblea de Trabajadores, a ti, a todo el equipo, de verdad que muy bueno, felicitaciones. Bueno, vale, gracias, y también felicitaciones a ti, Gustavo, y a tu equipo por el trabajo que están haciendo con el Semanario 4F. Tremendo bueno. Semanario, y no creas, hemos sacado unos micros buenísimos sobre la guerra económica precisamente de allí, del 4F. Qué bueno, me contenta que le sirva como herramienta de lucha, esa es la intención. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Gustavo. Grande y lo sigo escuchando. Ok. Ventana, sigo siendo fan de La Ventana desde hace 8 años. Ah, bueno, vale, un abrazo grande y un abrazo grandote a tu mamá, un abrazo a Reina. Dale, con mucho gusto, esta bueno, es mi fan también. Bueno, tan linda. Chévere, Gustavo, nos vemos pronto. Bueno, nuestro compañero Gustavo Villapol, que hoy a las 9 de la noche arranca esta nueva fase también de contraataque, guerrilla comunicacional con Gustavo Villapol, Nair Mansur e Irosba Michinoso. Las 10:56, es tiempo de hacer una pausa y aquí estamos, rodilla en tierra, como lo dice José Garcés, de Entrompe y Quiebre. Soy el canto de los cantos, el mago con su encanto, de poder soy, pero yo soy la razón de que tantos no seamos esclavos. El fuego soy, siempre se olvidan que en mis ritos tempestades invito. La fuerza soy, pero que siempre se olvidan de que existo. Y la historia yo la escribo, el pueblo soy. No se resbale, no se equivoque, no me conoce a mí. Y si viene un 11, acuérdese bien de aquel 13 de abril. Y es que yo tengo un corazón de entrompe y quiebre. Que yo tengo una canción de entrompe y quiebre. No me dejo arropa por nadie, aconseja o por mandinga. Piensa bien cuando te arrebates con tu odio y tu guaripa. Cuando me engorilo es que yo soy entrompe y quiebre. Que tú sabes que yo soy entrompe y quiebre. Dime quiénes son, dime cuántos son y dime dónde están. Pa' trompalo ya que aquí se acabó esta manguanguaya. Cuando el mío digas que yo voy entrompe y quiebre. No se te olvide de que yo soy entrompe y quiebre. Oiga gringo, no me amenace que yo no como cañón. No me timbra tu rayo láser ni tu bomba de neutrón. Y no se equivoque que yo soy entrompe y quiebre. Si me buscan yo mismo estoy entrompe y quiebre. Hey mariner, no se desvele con eso de una invasión. Aquí no hay ninguno que pele a un gringo en un callejón. Descuido, Mr. John, entrompe y quiebre. No me desafíe porque yo soy entrompe y quiebre. No como cañón, no como impresión, lo que soy es guerrero. Usted

despierto, me envidian. Si vivo luchando, me envidian. No sufra mi rumbo y mi suerte, déjame vivir, déjame vivir. Si sueño despierto, me envidian. Si vivo luchando, me envidian. No sufra mi rumbo y mi suerte, déjame vivir, déjame vivir. Si a mí me gusta pinchar, me envidian. Y pincho pa' prosperar, me envidian. Tú quieres que me sienta mal, me envidian. Déjame tranquilo, no jorobe. Yo me la paso luchando, me envidian. Pasmao, pero inventando, me envidian. Todo pa' sobrevivir, me envidian. ¿Qué más tú quieres que te diga si es que a me mí? De la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación cubana Hoyo Colorado, déjame vivir, ya está bueno, lo que uno hace despierta la envidia, todo lo critican, eso le decimos a los gringos, déjenos vivir, le decimos a la oligarquía colombiana, déjame vivir, le decimos a las transnacionales de la información, déjenos vivir, déjenos desarrollar la patria. Y una de las cosas que también, por la que también se pronunció el día de ayer el presidente Nicolás Maduro sobre la campaña de desprestigio perpetrada por medios de comunicación de la oligarquía colombiana en contra de Venezuela. Desde Colombia, la prensa de la oligarquía santandereana, siempre dio a Venezuela y a Bolívar no pudo con Chávez, vaticina lo peor para Venezuela. Expresó a través de su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. El jefe de Estado se refirió al masivo apoyo popular del pueblo venezolano al modelo socialista y que ha sido expresado a los triunfos electorales obtenidos por la revolución desde 1998. Si fueran ciertos esos desgastados augurios, pregunto, ¿por qué la revolución bolivariana ha ganado 18 de 19 elecciones en 15 años, año tras año? ¿Por qué con guerra económica y sabotaje logramos bajar el desempleo a niveles históricos y seguimos bajando la pobreza y miseria año tras año? ¿Por qué logramos aumentar la matrícula universitaria con más de 2.700.000 estudiantes con educación gratuita de calidad como derecho social? Indicó en otro mensaje y también se preguntó por qué se vienen miles de colombianos a vivir a Venezuela. Si las mentiras de sus campañas sucias fueran ciertas, ¿sabes cuántos habrían emigrado? No se vendrían para acá los colombianos y los que están aquí se hubieran regresado. Pero es que cada vez vienen más. Mira, como dijo, como me cuenta el amigo Efraín Cortés, que le escuchó un venezolano, a un colombiano residente en Venezuela. Nadie se muda a la casa de al lado si la suya está mejor. Entonces, Colombia, el gobierno colombiano y la oligarquía colombiana, que se encarguen de sacar adelante a su país, que a todas estas quieren hacerle creer al planeta que muerto Pablo Escobar ha acabado el narcotráfico. No, el narcotráfico sigue, pero en manos del uribismo, en manos de los paramilitares. ¿Y quiénes entrenaron a los paramilitares? ¿Acaso no eran mercenarios? ¿No fue el ejército de Israel? ¿Con quién tiene vinculación Antonio Ledesma? Con Benjamín Netanyahu y el gobierno de Israel a través de su esposa Mitzi Capriles, que es sionista, judía sionista. Entonces, oye, mira, de verdad que uno se pone a estudiar la historia colombiana. Yo que he estado, de verdad que me he estado metiendo porque es un personaje apasionante, tengo que decirlo. El de Pablo Escobar Gaviria, que de por cierto les decía muchas verdades a los políticos colombianos y al gobierno de los Estados Unidos. Y es impresionante cómo Estados Unidos, cómo Colombia, sí, gringos, vengan acá, sí, extradición de colombianos para allá, y la DEA metida hasta el gorro. Y era una cosa que cuando el presidente Barco estaba en unas conversaciones de pacificación con el cartel de Medellín, le pidió permiso a Bush para ver si negociaba con ellos o no. Nosotros, Venezuela, no es cipayo. El gobierno de Colombia tiene una tradición de gobierno cipayo, yo creo que desde la colonia. Nosotros no lo tenemos. Entonces, señores de la oligarquía colombiana, señores santos que controlan el tiempo de Bogotá y toda esta gente que controla los medios colombianos. Oye, vale, pongan orden en casa, que viene alborotada que la tienen. Pongan orden en casa y déjenos vivir. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo te ha ido, Teresa? Bien, buenos días para todos los que nos escuchan y a todos los de esa emisora que nos permiten expresarnos a través de este micrófono. Enza, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estabas comentando acerca de la información. La información es muy importante y nosotros nos merecemos que sean nuestras autoridades a las que hemos llevado a estar allí a través del voto y de nuestro convencimiento y lucha en este país, que nos informen de lo que está pasando en el país. Con todo respeto les digo esto. También quiero felicitar otra vez la hojilla en venezolana de televisión. Enza, yo me pregunto, si los embajadores acreditados en Venezuela, ellos no están para monitorear el país donde está y darle a sus gobiernos y a sus coterráneos la situación que atraviesa el país donde se encuentra. Porque, por ejemplo, aquí nos ponen como unos mercenarios, unas personas malvivientes en Colombia y en otras partes del país. Y también los embajadores nuestros acreditados en esos países no llevan la voz cantante de lo que verdaderamente sucede en Venezuela, un atropello constante contra nosotros, contra nuestro pueblo, contra nuestro gobierno, contra nuestra idiosincrasia. Ya está bueno, Enza, aquí hay que ponerse los pantalones. A mí me da dolor cuando pasan las elecciones y veo que en muchas embajadas, cuando hay el resultado que da el Consejo Nacional Electoral, son muy poquitos las personas que en eso votaron por el gobierno que están representando. En algunas oportunidades, en varios países, son hasta 2 y 3 votos, y está donde tenemos gran parte del estudiantado, haciendo, profesionalizándose en sus respectivos rumbos académicos que tomaron. Por favor, Venezuela se respeta, todos los venezolanos. Tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero también tenemos la lucidez y el coraje para solucionarlos y salir adelante. Venezuela se respeta. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Bueno, mira, Teresa, fíjate, efectivamente, dentro de las embajadas, pues es evidente que sí le rinden cuentas a sus gobiernos, sobre todo para alertar a los ciudadanos que se encuentran en el país donde ellos están ubicados, cuál es la situación país, ¿no? O sea, eso no. Pero eso es algo que es de consumo interno, no es algo que es público. No es función de los embajadores de los otros países que están aquí defender a Venezuela. Es función de nuestros embajadores en el exterior decir la verdad de lo que estaba, que pasa en Venezuela. Y lamentablemente muchas de nuestras embajadas y consulados están ocupadas por fichas cuartarrepublicanas que están en la Cancillería desde los tiempos de la Cuarta y son funcionarios públicos. ¿Y quiénes eran los que trabajaban? Eso siempre lo ha dicho Alberto Nolia. ¿Quiénes eran los que trabajaban usualmente en la Cancillería o mandaban a las embajadas? Al hijo bruto de las familias con dinero. Al hijo más aventajado le ponían a estudiar lo mismo, lo ponían a estudiar una carrera que sirviera para la empresa de la paz. Y al más brutico, que lo raspaban en la universidad, o el más flojo, digamos, el más flojo que lo raspaban en la universidad, que se dedicaba a la buena vida, pues agarraron y decían, bueno, vamos a conseguir un trabajito ahí en la Cancillería y que lo manden a una embajada, un consulado y que caliente un escritorio allá. Y nuestra Cancillería está plagada de eso. Sin ir más lejos, hay una persona que vive muy cerca de mí, que trabaja en la Cancillería desde hace años y era de las que colocaba la salsa de Willy Colón en pleno intento de golpe de Estado después de lo de Nicolás Maduro. Y se pone a pegar gritos e insultar a Nicolás Maduro y trabaja en la Cancillería desde hace 15 años, 16 años. Y ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces, no es el embajador, por ejemplo, no es el embajador de Argentina en Venezuela, obviamente, el embajador de Argentina en Venezuela, dentro de sus funciones está informarle al gobierno argentino cuál es la situación que está viviendo Venezuela. Pero salir ante los medios a defender a Venezuela, no. Para eso nosotros tenemos embajadores y cónsules que no hacen, que muy pocos, realmente hacen un trabajo digno en nuestras embajadas y en nuestras sedes consulares. Y eso hay que decirlo, señores. Eso hay que decirlo, como también hay que meterle mano a las instituciones del Estado. Primero, no, para lo que andamos diciendo, lo que pasó con Antonio Ledezma, que se vivieron horas de incertidumbre, porque cuando a mí me dicen que este señor está detenido, yo me meto en Twitter y yo lo que veo son puras declaraciones de gente de oposición, pero no veo declaraciones oficiales. El presidente Nicolás Maduro estaba en una cadena nacional, pero ¿qué le costaba a la ministra de la Defensa agarrar y decir, señores, este señor se le detuvo, y presentar fotos de cómo se hizo el procedimiento? Entonces, ahí no voy a andar atacando a los medios hermanos, ni siquiera Alba Ciudad, o sea, y no lo digo por Alba Ciudad o por los medios de comunicación del MINSI. Resulta que no está, o sea, no puede, ese tipo de informaciones dentro de los medios oficiales deben de salir por voceros autorizados. Es un lineamiento y un lineamiento ético. Voceros autorizados por el Estado solo quedan ese tipo de informaciones. Si los voceros autorizados no abren la boca, no podemos decir nada. Así de sencillo. Entonces, es revisarse. Las instituciones del Estado deben revisar sus políticas comunicacionales. Deben de revisarlas. Porque lo que pasó con la detención de Antonio Ledezma, eso fue una metida de pata hasta la cadera. Porque se dejaron horas de incertidumbre y le dejaron el campo libre a las manipulaciones de un Alberto Federico Ravelo y de una Lilian Tintori, señores. Entonces después viene el Estado, no, esto es así, así, así, asado. Todos los medios se cuadran para no divulgarlo y al final lo que privó en la opinión pública es la incertidumbre. Entonces ahí debemos revisarnos, ¿no? Y también lo que tiene que ver con lo que son las políticas. Pero es bien interesante la entrevista que José Vicente Rangel le hizo a Oscar Schlemmel, ¿no? Cuando Oscar Schlemmel dice que hay que revisar, o sea, primero que la oposición está liquidada. O sea, la oposición está liquidada, no tiene discurso, no tiene liderazgo. Pero ¿qué ocurre también? Que la percepción de las personas, ¿verdad? Porque estamos viviendo una feroz guerra psicosocial, y eso es muy cierto, y que la percepción de algunas personas es de un gobierno que le falta legitimidad. Pero ojo, ¿a qué se refiere Schlemmel cuando habla de legitimidad? No que, o sea, la gente está clara que el presidente Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro ganó. Pero ¿qué es lo que se encuentra? Al tener una guerra económica, ¿verdad? Al tener una guerra económica tan fuerte, al tener que hacer colas con los problemas de abastecimiento que ya se han ido poco a poco solucionando, pero ahora viene otro problema que el Estado no ha logrado atacar o no ha logrado atacar de manera efectiva, que es el de la inflación. Fíjense cómo se van manejando las matrices de opinión, que las publicaciones, por ejemplo, la revista Z, que te hablaba de desabastecimiento, la revista de esta semana era una cara de Nicolás Maduro y decía arriba, inflación. Ok, los productos están apareciendo, pero te sacan 500 bolos por un kilo de carne. Las cosas están apareciendo, pero resulta que un quesito vulgar te cuesta 500 bolos, 500, 600 bolos. Y entonces, unas galletitas de estas chiquiticas de tubito, marca Bauduco brasileña, que te costaba 30 bolívares hace un mes, está costando 100 bolos. Y una bolsa con cuatro hojuelas de maíz, llamadas Doritos o Tostitos o como se llamen, te está costando 35 bolívares. Y suben los precios todas las semanas. Entonces, si la gente agarra y dice, oye, aquí hay un presidente, aquí dicen que hay una guerra económica, que están trabajando, veo decomisos, pero igualito están las colas. Pero igualito, cuando por fin logro ir al supermercado y voy a pagar, resulta que me dice que ese no es mi terminal de cédula y hay gente, yo no me he molestado, pero hay gente que se molesta porque dice, oye, estamos pagando los platos rotos por culpa de los bachaqueros, porque el Estado no agarra a los bachaqueros y los mete presos, como si fuera tan fácil meter presos a los bachaqueros. Entonces, es que es un asunto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se puede ver de ambos lados, del lado de la oposición y también del lado del chavismo, ¿no? Lo que el chavismo. Escuchas. Light. o no sé cómo llamarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se percibe? Una desmovilización política. No creo en el uno ni en el otro. Pero también hay que revisar qué es lo que pasa ahí. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que no ha cambiado la percepción del gobierno por parte del venezolano. Durante la Cuarta República, siempre la imagen del presidente era una imagen paternalista. Y eran unos presidentes tan flojos que Caldera inauguraba casetas telefónicas en la cota 900, Caldera no, Luis Herrera, inauguraba casetas telefónicas en la cota 905. Esas eran las grandes obras gubernamentales de Luis Herrera. Casetas de la CanTV en la cota 905. Entonces, los venezolanos nos acostumbramos a ver a los presidentes como alcaldes, como gobernadores, como resuélvelo todo. Viene el comandante Chávez, que es un hombre único, el hombre orquesta, un hombre único, y Chávez era nuestro papá, era gobernador, era alcalde, era concejal, era educador, era comunicador, era absolutamente todo. Entonces, nunca hemos visto el gobierno, lo que es el gobierno del país, es el análisis que yo hago, como un trabajo de equipo. Y eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, tratando de mostrar su gestión como una gestión en equipo. Entonces, que si el poder judicial es ineficiente, la culpa es de Maduro. Que resulta que lo del terminal de la cédula, que entonces cuando yo voy, entonces sí consigo margarina, pero no consigo leche, y yo lo que quiero es leche, la culpa es de Maduro. Que si resulta que vienen unos motorizados en Baruta y trancan la calle, no sé qué, la culpa es de Maduro. Entonces, antes le echaban la culpa de todo a Chávez, pero Chávez era un gran comunicador. Y Chávez explicaba lo que pasaba. Y Chávez tenía una facilidad de palabra y un carisma y un liderazgo único en el mundo. Nadie, absolutamente nadie. Hay grandes líderes como Evo Morales, como Rafael Correa, como Cristina Kirchner, como Vladimir Putin, pero ninguno le llega a los tobillos a Hugo Chávez. Y eso lo sabe todo el planeta. Entonces, ¿qué ocurre? Como tenemos esa percepción de que el presidente de la República es un poder sobrehumano que es capaz de controlarlo todo y que tiene la responsabilidad y es responsable de todo lo que ocurre, entonces... Una cosa es, puede estar el presidente Nicolás Maduro mostrando pruebas a que hay un golpe de Estado, esta es una guerra económica, y mucha gente, su percepción de a pie es verdad, es una guerra económica, pero resulta que me están apretando los tornillos y yo no estoy viéndole el queso a la tostada. El que anda metido 3 horas en una cola, eso es lo que llega a pensar, sobre todo si no tiene una convicción ideológica. Y también debemos de revisarnos. ¿Qué pasó con la parte ideológica del pueblo a lo largo de estos 15 años? Es que ese trabajo también se lo dejamos exclusivamente al comandante Chávez. Y sobre eso quiero hablar en la próxima media hora. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música africana. Este es un artista senegalés que se llama Kali Diaye y de verdad que es riquísimo. Vamos a disfrutarlo, Cali, con el tema Aline Bolé. Mes belles épites m'ont dit Bayou. Dans quelques jours wapé wapla, yo con les voix la magia. Mais ma tête dit c'est pas ça, il ni plus ni moins plus ça. Alin volé, alin pillé, osé, alin volé, wapla maillé, osé, alin pillé, alin volé, alin volé, voilà maillé, alin volé, alin pillé, alin volé, wapla maillé, osé, alin pillé, alin volé. Alin vole va la maye. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada, comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente Maduro denuncia campaña de desprestigio contra Venezuela desarrollada por prensa colombiana. Pensamiento de Ali Primera fue declarado por la Asamblea Nacional como raíz sabia del pensamiento revolucionario. Claveles rojos inundaron Paraguaná a 30 años de la siembra del cantor del pueblo. Programa a la Orquesta Sinfónica de Venezuela en mi escuela inicia temporada en el Teatro Teresa Carreño. Estreno, telenovela Guerreras y Centauros llega hoy a la pantalla de TVs. Compositor Larense Adelis Freites, de Carota, Yema y Tajá, recibirá doctorado honoris causa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultural Día. Les informó Lisdeth Ramos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Venezolanos, reflexionemos.

escondido entre las palmas. También nos cantaba el viento con su canción de desvelos. ¡Qué amorosos son los hilos con que se tejen nuestros sueños! Piensen lo que piensen, tú me quieres. Me gusta quitarte la arena, me gusta quitar beso a beso esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo. Eres mi amor, mi locura, eres mi fuego, mi ternura. Me gusta quitarte la arena, me gusta quitar beso a beso esos granitos traviesos. Quitarte la arena. 11:38 minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con este besito, este cariñito para el oído, Daisy Gutiérrez y el tema de Ali Primera, Amor en Tres Tiempos. Este tema está en el disco de Daisy Gutiérrez, La Ternura de Ali, que es uno de los discos más hermosos que ha sacado esta cantora cumanesa, una buena amiga de la emisora y una buena amiga personal. Y hermosísimo estuvo el concierto de Ali Sinfónico que se llevó a cabo en el Teatro Nacional. Tuve la oportunidad de ir el pasado viernes, también, ahí en el teatro, pues no me encontré con Liz de Ramos y de verdad muchos amigos, usuarios del programa con quien pudimos compartir. Y de verdad que fue un concierto hermoso, fue un concierto como cantamos, lloramos de ternura. Y bueno, la verdad es que la interpretación de Daisy de este tema allí en el teatro, igual que el de la canción cumanesa, era algo que emocionaba, ¿no? De verdad, excelente la participación de todos. Y de hecho, tan bonito estuvo el concierto que dieron una función extra el día sábado. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Vigirola, ojo, el encuestadora de Shemel del 7 de diciembre, de diciembre será, siete de cada 10 venezolanos ve de regular a mala la gestión de Maduro, la guerra mediática triunfa. Fíjate, el presidente Nicolás Maduro lo ha hecho excelente, porque lo que le ha tocado al presidente Maduro ni siquiera le ha tocado al comandante Chávez. Gracias al presidente Nicolás Maduro, Venezuela no cayó en una guerra civil. Gracias a la gestión impecable del presidente Nicolás Maduro, ha seguido el fortalecimiento de la comunidad internacional y tenemos el apoyo internacional que nosotros tenemos. El presidente Nicolás Maduro lo está haciendo muy bien. Dudo mucho que haya aquí en Venezuela alguien que lo pueda hacer en estas condiciones tan complicadas. Lo puede hacer mejor que el presidente Nicolás Maduro. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar no solamente desde el punto de vista comunicacional, porque cuando se piensa en guerra mediática, es la guerra mediática de estar respondiendo. No es nada más responder, es informar oportunamente, no hacerlo tarde. Tampoco es perder el sentido crítico, porque ¿qué ocurre? A veces uno se asoma en algunos medios del Estado y aquí no hay inflación. No hay inflación y entonces son medios que a veces, medios o programas determinados, que se desvinculan de los problemas del país, porque en el país hay problemas como hay problemas en todos los países del mundo, señores. Entonces, no, pero es que los otros se enfocan nada más en lo malo. Pero bueno, como se enfocan nada más en lo malo, pierden credibilidad, porque la gente también percibe lo bueno. Porque a la hora de la chiquita, los medios no son lo que construyen la realidad, es lo que nosotros vivimos en la calle. Y si también presentamos el extremo opuesto, un medio donde este es el país de las maravillas, donde está el conejito corriendo en medio de las calles, señores, también se pierde credibilidad. Entonces, efectivamente, no es que la guerra mediática sí nos lleva, o sea, los canales privados, las transnacionales de la información, nos llevan la delantera, vamos a decirlo, es verdad, nos llevan la delantera. Pero a la hora de la chiquita no debemos enfocarnos nada más en lo mediático, debemos enfocarnos también en la eficiencia, en la eficiencia. Entonces tenemos como la cuestión del abastecimiento se ha ido regulando. En lo personal aplaudo lo del terminal de cédula, aplaudo lo de las captahuellas. Es más fácil conseguir las cosas, pero por otro lado está, ¡pum!, el flanco débil de que no ha habido un control efectivo de la inflación. Entonces, bueno, sí consigo las cosas, pero es que resulta que dentro de todo sí se consigue carne y pollo, pero nadie te la vende regulado, nadie te lo vende regulado. Entonces, si tú escuchas en determinados medios, todo está perfecto, tú dices, no, no está perfecto, porque el sueldo o los tickets de alimentación no me están alcanzando. Y eso no puede tapar el sol con un dedo. ¿Que eso es culpa de Nicolás? No es culpa de Nicolás. Nicolás no es el hombre orquesta, como Hugo Chávez tampoco fue el hombre orquesta. Y de tanto esforzarse y de tanto reventarse, se consumió por nosotros y por nosotras. Así de sencillo. Entonces, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? De un Sunde que no es que tiene ese punto débil, de un poder judicial que, bueno, que de agarre y lanza una multa, pero después se hacen los locos o te liberan a alguien. O sea, los diferentes problemas que nosotros tenemos. Enfoquemos la responsabilidad hacia el organismo competente, no hacia el presidente, ni hacia Diosdado. Porque muchas veces los ministros pueden que tienen una gestión impecable, pero ¿quiénes le echan la cosa para atrás? Funcionarios medios y funcionarios bajos. Entonces es algo muy complejo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado desde la Cuarta República a que la responsabilidad de todo, desde lo macro hasta lo micro, todo es responsabilidad del presidente. Sin ver que el gobierno de un país se trata de un trabajo en equipo. Entonces, dentro de lo que es la política comunicacional del Estado, además, o sea, está bien ser reactivos, pero seamos también proactivos, no solamente divulgando cosas buenas, sino que también la formación ideológica del pueblo se la dejamos única y exclusivamente a Hugo Chávez. Entonces, mientras todos los medios del Estado hemos estado contraviniendo la guerra económica, la guerra mediática con respuestas a los ataques, se ha dejado de lado la parte ideológica. Y entonces tenemos a camaradas que puede más o le tuerce más el brazo el problema de la guerra económica que a otros porque no tiene una formación ideológica. Por falta de formación ideológica es que muchos compañeros, muchos compatriotas han caído en el bachaquerismo. Por falta de formación ideológica es que nos encontramos que el viernes en el Teatro Nacional había gente vendiendo las entradas del concierto de Ali Primera. Pero no era que las habían comprado y las estaban revendiendo, no. Gente que había recibido pases de cortesía, que las entradas eran gratis y las estaban vendiendo. Eso es inmoral. Tú no invertiste en eso y algo que te lo dieron regalado, tú lo estás revendiendo. Y mucho Ali Primera y mucho camarada, y si recibieron pases de cortesía es porque están vinculados con la institución que organizó ese concierto. Y le estaban vendiendo en la puerta del Teatro Nacional, en un concierto homenaje a Ali Primera. Entonces, ¿qué pasó con la parte ideológica? El comandante Chávez hizo mucho, pero nuestros medios, seamos críticos, seamos autocríticos. Quizás se estuvieron metiendo tanto dentro de las respuestas a los ataques de la derecha que el trabajo de formación ideológica y de educación se dejó de lado. Y eso es responsabilidad nuestra también. Entonces, bueno, construyamos esos medios que queremos. Unos medios más cercanos, como nos decía, como nos dijo hace un rato nuestro buen amigo, o sea, nuestro compañero, camarada y director de la radio, Randall Borges. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ence? Es Rosabel. Hola, Rosabel. Tenía tiempo que no me podía comunicar. Sí, vale. Lamento cuéntame. No haberte visto el viernes, yo también estuve el viernes en el teatro. Ay, estuvo bellísimo, fue, bellísimo. No, mira, yo lloré cuando cantaron Los que mueren por la vida, yo lloré como una Magdalena. Todos lloramos, aquello. Pero eso fue llorar de ternura. Sí, qué cosa, señor, tan hermosa. fue muy lindo el concierto, y lo que tú dices, Daisy Gutiérrez con esta canción le bajó la empaliza a todo el mundo. Sí, vale, no, es que la cantó tan hermosa que dije, no, yo la tengo que poner este lunes. La cantó con un sentimiento, sí, pero increíble, y yo estaba fascinada. Nos encontramos varios amigos allá a ver el concierto. Mi esposo estaba en entre los músicos, y entonces, bueno, no nos podíamos perder esa. Y lo que tú dices con respecto a las entradas, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste hace rato de Maduro. Maduro no es cada vez es único. Todos estamos acostumbrados a que papá gobierno resuelve, no sé cuánto. Y muy poca gente de los entes del Estado asume la responsabilidad, la respuesta que tiene que asumir. Eso que dijiste, que nos enteramos primero por Ravel y por la otra chica, de lo de Antonio Ledesma. De Ledesma. Nos están raspando en ese sentido. Y por eso felicito esa nueva programación que ustedes tienen. Yo sé que eso va a ayudar mucho. Me encantó ir a Randall dando toda esa información. Y aunque él haga falta en el programa, tú lo estás haciendo de maravilla. Ay, gracias. Y me parece que eres muy, muy, ¿cómo se llama? Muy buena en el sentido de que eres capaz de reconocerle a otros colegas. Porque lo que dijiste de la emisora de la Asamblea, es verdad, yo me divido entre la Asamblea y ustedes. No, está muy buena la emisora de la Asamblea. La programación de la muy Asamblea buena. Es excelente y la están repotenciando este momento. Y hacen trabajo político e ideológico junto con una buena música. Es algo entretenido que te va llegando a la conciencia. Es increíble. Ismael Jiménez hace un trabajo muy bueno en la mañana allí. Y bueno, hay otros programas que son muy buenos. Pero ustedes, me encanta que hayan asumido toda esa nueva programación, y yo sé que con este chico que te llamó hace rato, Villapol, ¿es que te llama? Ajá, Gustavo. Gustavo, sí, eso va a ser más fuerte. Me encanta Mango también con ustedes. Yo los tengo entre ustedes y la Asamblea. Qué bueno. Y me gustaría, yo el día del concierto, un negativo que tuviste fue ese, el de la reventa de esos pases de cortesía. La reventa de pases de cortesía. Sí. Es que eso es inmoral, vale, inmoral. Sí. Yo vi otro negativo. Hay una cosa que siempre la estamos viendo en todos los actos todas las presentaciones. Los pases de cortesía, yo sé que se dan a celebridades, entidades. Se le deberían dar a los familiares de los artistas, pienso yo. Y bueno, yo disfruto muchas veces de eso, a veces no. Entonces, yo digo, ese día los asientos adelante estaban todos vacíos. Sí. Y entonces a Ñañez le reclamé y le dije, mira, tienen que enseñar a la gente, ¿verdad?, que cuando la programación dice a las 7, a las 6, tienen que empezar a esa hora, tienen que enseñar. El concierto era a las 6 y empezó a las 7 de la noche. Sí, señor, y ustedes tienen que enseñar a la gente que es a las 6. Y si ustedes invitaron un gentil y le dieron un poco de pase y no llegó la gente a las 6, pues entonces repártanle los puestos a los que están afuera, porque había gente afuera esperando. Haciendo cola, a ver si tenían el chance de entrar, porque habían agotado las entradas temprano, que usualmente lo que ocurre, porque pasó en el Festival de Cine, que supuestamente las entradas estaban agotadas y entrabas a las salas y estaban vacías, es que empiecen a regalarle entradas a amigos, a panas, pases de cortesía, y lo peor de todo es que o no van, o los revenden en la puerta. Eso como se correcto. Vio en el Teatro Nacional el viernes pasado. Porque no, en el Teresa Carreño también vi mucha gente vendiendo entradas que eran pasajes de cortesía. Entonces, qué yo horror, digo, hay gente, o sea, ¿a qué punto hemos llegado? Sí, no, eso ¿a qué es punto da tanta rabia. Y eso es falta de trabajo ideológico, y eso es, debemos, como medios, tenemos que asumir esa responsabilidad. Eso porque es correcto. La gente hace eso que hemos hecho como medios de comunicación, además de responderle a la derecha para formar ciudadanos. Eso tenemos es que correcto. Preguntárnoslo. Yo se lo dije a Ñañez y lo regañé, inclusive. Y también tuve que regañar una cuerda de carajitos que estaban delante de nosotros, que estaban tomando licor dentro de la sala. Qué horror. Y entonces le dije, mira, mijo, el olor se siente, le dije. Es una falta de respeto a ustedes. En ninguna parte les aceptan esto. Y entonces lo estaban haciendo que guillado, pero era más descarado que el carrizo. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que aprender. Yo no sé si en algún momento todo brillará como uno quisiera, pero para allá vamos. Y mucha fuerza al presidente, de claro, verdad, porque sí. Se las está viendo negras. Nunca había visto yo tanta guerra. Y necesita todo nuestro apoyo y rodilla sí, en tierra señor. Con el presidente Nicolás Maduro. Sí, él se está consumiendo también por esta patria y por este país. No lo vamos a perder así. Es correcto. Bueno, te felicito a Alba Ciudad y bueno, seguiremos comunicándonos. Ay, tan bella Rosabel. Y estoy contentísima porque volvió Mario, por supuesto. Ah, sí, señor. Ok. Chao. Bueno, un Dale. Beso grandote para ti. Bueno, seguimos leyendo mensajes. Nos dice Juan Guirola, lo del tranca al pueblo de Baruta por los motorizados. Dice Juan Guirola, hoy llegan a Puerto Cabello provenientes de Japón 3 nuevos trenes para seguir fortaleciendo la flota del tren. Sí, señor. Buenas noticias. Y también anoche le tocó a México las críticas en el Oscar. Era hora, porque lo de México es grave. Y los noticieros hablan de hechos de mal gusto. Se les escapó el monstruo. El humor de Topocho Show, dice Juan Guirola, está cayendo en el vacío de conceptos y realidad. La escena con Day Ralph fue muy soez contra ella. Es que hay también que ir mejorando a veces el humor, ¿no? Porque tenemos tendencia a caer en los clichés. Y ojo, y de forma inconsciente, los clichés sexistas, ¿no? Y, pero bueno, eso es realmente poco a poco, ¿no? Dice Juan, bienvenida a Lojilla con Mario Silva, otro frente de lucha ideológica en BTV. Falta promover los programas de Vive Televisión, totalmente de acuerdo. Tenemos otra llamada antes de despedir el programa. Buenos días. Muy buenos días, casi tarde. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo está eso, García? Buenos días, Luis Yerloyo. Y buenos días a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarias. Habla Fernando La Presta del Cerrucho de Latillo. Bienvenido a lo de Mario Silva. Hacía faltita y hacen falta otros también por allí. Que no se pierda esa forma crítica. Y respecto a lo que estaba diciendo la señora anterior y todo lo que tú has hecho como exposición hoy, bienvenido y muy bueno. Y yo quiero decir en este sentido, hace como 2 o 3 años, quizás un poquito más, hablamos allí, no sé quién invitaron ustedes sobre eso de la percepción. Y había en ese momento, porque lo dijo también el amigo José Vicente Rangel, de una percepción que había que de cada 100 palabras habladas o escritas dentro de lo que es la prensa nuestra, 80 eran de oposición y 20 eran nuestras. Eso quiere decir que la parte, digamos, informativa, no, la otra parte, la comunicacional, no estaba funcionando como debe ser. Eso todavía persiste y por eso toda esta cantidad de problemas. Pero también hay una cuestión, y eso es parte de nosotros, eso es parte de la ideología. Nosotros estamos creyendo que cuando decimos somos Chávez, estamos haciendo algo, ¿verdad?, como ideológico. Chávez nos dejó un legado, y ese legado es continuar con lo que él empezó. Exacto. No transformarlo en un mito. En un mito o en un lema vacío. Exactamente, es seguir el legado de Chávez. Es continuar con la ideología, continuar con los cuadros, continuar con eso que nosotros llamamos misiones, es continuar con ello, defender lo que está haciendo el presidente Maduro, que se la han puesto siempre muy difícil y más difícil que como se la pusieron al presidente Chávez. ¿Qué es lo que debemos hacer? Continuar, hacer lo que debemos hacer, nuestro trabajo, y no creernos todos que somos, porque si seguimos a Chávez, todos somos Chávez, no creernos ser presidencialistas en todo. Por Dios, seguimos a Chávez, tenemos que seguir a Maduro. Y apoyarlo es hacer revolución. Hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Muchísimas gracias por tu participación. Totalmente de acuerdo contigo. Y ya se nos pasó rapidito el tiempo del programa. De verdad, gracias a todas y a todos por acompañarnos y por sus valiosas opiniones. Y nos estaremos escuchando. Nos estaremos escuchando de nuevo mañana cuando La Ventana se abra una vez de par en par. Los invitamos a que disfruten de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, les anunciamos para esta tarde. Van a poder escuchar buena salsa con el programa La Salsa de Acero. Van, bueno, en las 5 de la tarde, Cabeza de Mango, Osvaldo Rivero y Hernán Klein con Oye Cómo Va. Y a las 9 regresa nuestro compañero Gustavo, nuestro compañero, nuestro querido Gustavo y Nair Eirosba en Contraataque, de 9 a 10 de la noche. No se pierda la nueva programación de Alba Ciudad 96.3 FM, hecha por todos nosotros con muchísimo cariño para ustedes. Y ahora sí nos despedimos. En los controles nos estuvo acompañando el día de hoy los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, que es Luis Yerloyo, y cerrando La Ventana con mucho